Yo te juro que no quiero nada más que estar contigo. Mentira. Eres algo diferente a todo lo que he conocido. Mentira. He vivido esperando siempre a alguien como tú. Alguien como tú. Alguien como tú. Y aunque pase lo que pase, siempre voy a estar contigo. Mentira. Me mentías, mentías. Como idiota te creía. Me mentías, mentías. ¿Quién lo iba a imaginar? Me mentías, mentías. Pero supe la verdad. Yo era en tu vida una más. Cuando siento que no estoy cerca de ti, estoy perdido. Mentira. A tu lado para mí la vida tiene otro sentido. Mentira. He vivido imaginando siempre a alguien como tú. A alguien como tú. A alguien como tú. Sabía que tu amor estaba escrito en mi destino. Mentira. Me mentías, mentías. Como idiota te creía. Me mentías, mentías. ¿Quién lo iba a imaginar? Me mentías, mentías. Pero supe la verdad. Yo era. Me mentías, mentías, como idiota te creía. Me mentías, mentías, ¿quién lo iba a imaginar? Me mentías, mentías, pero supe la verdad. Yo era en tu vida una más.